Yadier era el incomparable. Memo. Oh no. Yo sé que tú piensas en mí como yo en ti. Lo sabes bien. Y que cuando me ves se te eriza la piel. Aunque no me lo digas, sé que soy el hombre de tu vida. Y el aire que respiras lleva mi nombre. Solo piensas en mí porque soy tu hombre. Por más que me vadas y lo niegues, sabes olvidarme, tú no puedes. Y sé que te refugias en otro cuerpo, tratando de encontrarme en otros besos. Te estás haciendo daño. Estás bien mal. Te estás causando un problema mental. Y así nunca podrás escapar. Cuando estás en tu guarida, tu entrada y tu salida, tu aspirina cuando estás adolorida. Date cuenta que no hay nadie como yo. Tsunami Records.